de que estamos nosotros celebrando el 35 aniversario del trío Santo Esteban, como ustedes pueden vernos, y queremos realizarlo esto en un acto muy emotivo con la presencia de varios artistas del medio y otros artistas que nos están visitando del área aledaña. Esto con el apoyo de nuestra alcaldía y de la Secretaría de Cultura de nuestro pueblo. Entonces lo estamos haciendo muy bonito y queremos compartirlo con el pueblo, que nos visiten, que vengan, que participen, que escuchen las canciones y que celebren con nosotros nuestros 35 años de creación del trío Santo Esteban. El asunto de la invitación para los que nos van a apoyar, tenemos por ejemplo el trío Latino, tenemos a los hermanos Moreira, tenemos un grupo que es una mezcla entre montereños y santacruceños y se llama el grupo Guaraní. Ahí ese grupo es muy especial porque incluye un arpa. Bueno, y esos son los la gente que tenemos invitada. Ahora, que se sumen otras personas que hagan arte también, música, pues van a ser bienvenidos, ¿no? Una vez más, recalcarles por los 35 años de creación. Claro que esto ha sido mucho antes, pero desde que hemos logrado conformar un trío, ya ha sido en el 83, logramos reunirnos los tres. Bueno, han pasado varias personas que han sido integrantes y por X motivos, unos han muerto, otros han tenido que buscar mejores días, mejores posiciones, han tenido que ausentarse, dejar el trío. Y entre ellos está mi amigo Carlos, que se fue a vivir a los Estados Unidos. Bueno, y ahora aprovechando una vez más que él ha venido, después de 5 años estamos volviendo a hacer remembranza de este acontecimiento. Dios mediante, pedimos seguir unidos, a pesar de que nuestra primera voz vive y radica en Estados Unidos, pero tratamos de siempre de seguir vigente, calidad de dúo, a veces conseguimos un tercer integrante más de aquí local, pero tratamos de mantenernos unidos, de tal manera que agradecemos a toda esa... ese público que nos da su apoyo, que a diario nos hace llamada para... Santa Cruz, de mi recuerdo, solo pienso en regresar y mirar otra vez tu hermosura en el palmar.